En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El juicio por la desaparición de Daniel Solano comienza el 20 de febrero y ayer se realizó la audiencia de control de prueba. En la ocasión, el juez de juicio Gastón Martín informó a la fiscal Teresa Giuffrida y a las partes que el comienzo del juicio está previsto para el 20 de febrero próximo y que tendrá una frecuencia de 2 audiencias semanales los días martes y jueves. El juez también dispuso que el juicio sea íntegramente registrado en audio y video mediante los sistemas propios del Poder Judicial. El juicio se va a desarrollar bajo las pautas del anterior Código Procesal Penal por tratarse de una causa de transición y estará a cargo de la ex Cámara Criminal Segunda de Roca. La causa tiene a 7 policías provinciales imputados con distinto grado de participación. Daniel Solano fue visto por última vez la madrugada del 5 de noviembre del 2011 a la salida de un boliche en momentos en que era golpeado y detenido por la policía de Río Negro. En la misma causa, esta semana también se fijó el 25 de enero como fecha para bajar al Jagüel cercano a Cholechuel, donde presuntamente se encontraría el cuerpo del joven trabajador salteño. Un informe de la Universidad Nacional del Comahue confirma que hay contaminación fecal en la Barranca de las Grutas. La bióloga e investigadora del CONICET, Maitena Narvarte, defendió el informe que realizaron junto al geólogo Renzo Bonuccelli en las grutas sobre la contaminación por la falta de tratamiento de líquidos cloacales. El informe fue desacreditado por los empresarios del balneario y el gobierno provincial. Sin embargo, Narvarte recordó que no es el primer estudio que realizan y que esta vez se hizo con el respaldo de la Universidad del Comahue. Además, reiteró que la preocupación está basada en la salud pública y no en los intereses económicos. Todo lo que se echa en los pozos negros llega a los acantilados, aseguró la científica del CONICET. Agregó que no solo se puede contaminar con el agua del acantilado, sino el peligro de derrumbe y la gente que llega no tiene idea y no se le avisa. Acá agregó que en la bajada cero hay otras bacterias que pueden causar enfermedades, finalizó Narvarte. Bueno, el TINEC reprochó al juez Marigo por criticar al gobierno como integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El gobernador de Río Negro se ofendió porque Marigo y otros miembros de la PDH criticaron al gobierno nacional y al provincial por las políticas represivas y por su posición respecto a las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El juez dijo que ambos fueron asesinados y que es lamentable que el gobierno de Río Negro le dé una respuesta política a estos temas, como no lo da en el caso de Cárdenas, en el caso de Carrasco, en el caso de Muñoz. A juicio de Buretignec, un juez tiene la obligación, por la ley orgánica del Poder Judicial, de objetividad e imparcialidad. Entonces, si el juez tiene esos conceptos del gobernador, obviamente que a partir de ahora no puede intervenir en ninguna causa que tenga a la provincia como actora o demandada, porque el juez ha perdido su imparcialidad y su objetividad. Yo no creo que el Poder Judicial tenga que tolerar jueces que hagan cuestiones partidarias, políticas, en vez de apegarse a la ley y al derecho. Bueno, el TINEC no puede ignorar que el nombramiento de los jueces es claramente político, puesto que son elegidos por la legislatura, el Poder Ejecutivo y los colegios de abogados, todas instancias políticas que eligen magistrados con intención política. Se eligieron jueces del Tribunal de Impugnación. En el marco de la reforma procesal, el Consejo de la Magistratura eligió como jueces del flamante Tribunal de Impugnación a Miguel Cardela, Rita Custet Jambí, Adrián Zimmerman y Mario Altuna. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el Tribunal de Impugnación tiene competencia para intervenir en las impugnaciones ordinarias contra las sentencias definitivas. Además, la nueva ley procesal le otorga facultades para intervenir en las revisiones ordinarias de las sentencias de los casos que tramitan bajo reglas del sistema anterior y que aún no han sido radicadas ante el Superior Tribunal de Justicia. Además, el Consejo de la Magistratura eligió por unanimidad como jueces de juicio de primera circunscripción a Carlos Musi, actualmente juez de garantías, y Marcelo Álvarez, hoy fiscal general. En la causa Arbos, la Corte Suprema anuló la condena de los sindicalistas. El máximo tribunal nacional resolvió anular el fallo que condenó por estafa con ese policlínico a los sindicalistas Omar Goye, Walter Cortés, Ovidio Zúñiga y Víctor Carcar, y también al abogado Gonzalo Madrazo. El fallo estipula que el proceso judicial no respetó la garantía del plazo razonable y además los jueces descalificaron la sentencia del Tribunal de Roca por arbitraria y carente de fundamentación. Los sindicalistas condenados de Bariloche cumplen prisión desde junio del 2016. La resolución se conoció en la tarde de ayer y los detenidos podrían quedar en libertad antes de que finalice la semana. ¿Recuerdan los horarios de recolección de residuos en el Cóndor? La Municipalidad de Viedma recuerda que el servicio de recolección de residuos en el balneario El Cóndor se presta todos los días desde las 11 de la noche. El servicio se brinda con un camión recolector de la empresa Cotravili, adquirido exclusivamente para la recolección en la Villa Marítima. Se solicita a los vecinos sacar la basura de sus domicilios en horario nocturno, preferentemente minutos antes de las 11 de la noche. Vuelve el verano saludable en la costanera. La municipalidad informa que desde el 4 de enero, en la zona de la plazoleta del Fundador, se llevarán a cabo distintas actividades deportivas totalmente gratuitas para mayores de 35 años. Las propuestas se van a desarrollar todos los martes y jueves del mes de enero hasta mediados de febrero, en el horario de 18:30 a 20 horas. Durante las actividades se practicará newcom, yoga, caminatas, gimnasia al aire libre, zumba, entre otras. Para participar de esta propuesta, las inscripciones están abiertas en horario de mañana y tarde del gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri. Los interesados deben presentar fotocopia de documento y certificado médico de aptitud física. Las noticias nacionales. Las abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la aparición de una nieta. Se trata de la nieta 127, cuyo caso se dará a conocer hoy a la 1:00 p.m. en conferencia de prensa en la sede del Organismo de Derechos Humanos. En la rueda de prensa estarán presentes las tías de la nieta, quienes desde hace 40 años esperan este encuentro, anticiparon abuelas en su comunicado. A comienzos de diciembre, abuelas había podido restituir la identidad de la nieta 126, Adriana Garnier Ortolani. Con el nuevo caso resuelto, son 6 los nietos que recuperan su identidad en el año que termina. Otro asesino con prisión domiciliaria. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 determinó otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Echecolás tras el pedido efectuado por su defensor oficial. El tribunal habilitó el beneficio de Echecolás en base a que el ex jerarca de la policía bonaerense durante la última dictadura cívico-militar no solo supera holgadamente el límite de edad que impone la ley. Además, tuvo en cuenta la existencia de un delicado cuadro de salud en progresivo deterioro. En su debut como senadora, Cristina rechazó el desafuero. La expresidenta Cristina Fernández planteó una cuestión de privilegio y habló durante más de media hora en el comienzo de la sesión de ayer. En su intervención rechazó el pedido de desafuero y detención planteado por el juez Claudio Bonadío en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. Dijo que es un intento de utilización del Poder Judicial para estigmatizar a la oposición y lo consideró como un avasallamiento de la representación política institucional. La CTA Autónoma confirmó la Jornada Nacional de Lucha del 4 de enero para repudiar los despidos y la represión. Dirigentes de esa central y de ATE ratificaron esa jornada e informaron que, según un relevamiento, son 550 los despidos en los últimos días en organismos del Estado Nacional. Los despedidos se desempeñaban en fabricaciones militares, Ministerio de Defensa, ENACOM, SENASA, Ministerio de Energía, Modernización, Jefatura de Gabinete, Presidencia, Inca, ANSES, Ministerio de Cultura y TDA. Y impas en los despidos de trabajadores de TDA. La promesa de considerar los despidos de parte de la conducción de TDA logró la decisión de los trabajadores de desalojar el hall del Centro Cultural Kirchner. Es que luego de que el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que dirige Hernán Lombardi, notificara que 180 contratos no serán renovados en 2018, los trabajadores afectados habían tomado el hall del Centro Cultural Kirchner. Ahora los trabajadores esperan que Lombardi revea la situación y reubique en otras dependencias a los hasta ayer despedidos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.